a partir de este 24 de abril del 2001 y que hoy hay la oportunidad no solo ya de ir a sus conferencias de Fred Thompson, sino también ya a través de su portal oficial en internet de adquirir este libro Que No Puedo Qué. Y si ustedes no han tenido la oportunidad de leer Sucedió en un Instante y Prefiero Empujar Mi Vida, pues también obviamente en su sitio oficial van a encontrar pues unas grandes enseñanzas de vida, sin lugar a dudas una persona admirable, aplaudible, y los mejores deseos, por supuesto, para toda la gente que busca superarse. Y como lo estaba comentando él, una historia de una persona común que aprendió una gran lección de vida. Lo extraordinario es posible. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Muy buena tarde aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.